Llamado. ¿Cómo está, senador? Buen día, Sandro Puebla por acá de la Radio Carnaval. Bien, ¿y usted, don Sandro? ¿Cómo está, amigo mío? Bien, gracias a Dios. Pues, senador, un placer tenerlo en contacto con la Radio Carnaval. Actualidad semanal, siempre en la voz de nuestro, de nuestras autoridades. Senador, oiga, senador, ¿cómo está su salud? Muy bien, todo muy bien. Qué bueno. Así, usted sabe que ahí le ponemos a cuidarnos harto. Qué bueno, qué bueno. ¿Su hijito, su señora, la señora Carol Cariola? Bien, la Carol, que sé que más ratito va a ir por la radio. Sí, ¿va a estar con Juanito Guerrero? Sí, pues, ahí estamos cuidando a Borja, que está durmiendo en este momento. ¿Cuánto tiene su hijito? El martes cumple 3 meses. 3 meses. Qué lindo, qué maravilloso. Sí, ya está. Muy grande. Qué bien. Senador, harto trabajo, lo he visto, pero por todo. Inclusive lo vi el otro día con la señora Carol, con su esposa, en la Feria de la Avenida Argentina. Sí, lo que pasa es que nos invitaron ahí porque los dos por separado, yo hace muchos años conozco a don Fernando, el presidente de la Feria de la Avenida Argentina, don Manuel, el secretario, ¿ya?, que nos han invitado a su aniversario y nos tocó coincidir ahí, pues. Porque ella había hecho gestiones por su lado, yo por el mío, y siempre ahí también comprometidos con el mundo de la feria los dos. Qué bien. Yo la verdad es que tengo un largo compromiso con la feria. La otra vez estuvimos con la organización regional que se armó de feria, donde está la María Marín de la Avenida Argentina, el Axel de la Caupolicán, la Feria de las Torres, con que también ahí hemos trabajado, usted sabe. Claro. La feria, también me tocó estar con la feria del 12 de Chupayas, que por una gestión que hicimos en conjunto, yo sé que con usted nos ayudó ahí, conseguimos que les levantaran una restricción bien rara que le habían puesto de sacar todos los días sus puestos y volver a ponerlos. O sea, tener que no poder ponerlos el día antes de la feria. Entonces era complicado para ellos. Sí, usted ha trabajado harto con la feria, con los dueños de los puestos, pues, senador. Ha tenido muy buena llegada, me alegro mucho, en serio que sí. Y con su dirigencia, porque la feria es tan importante, yo sé que no escucha mucha gente la feria, acá en la carnaval, tan importante que le den alimentación sana a nuestros niños, a buen precio, no lo dan las cadenas de supermercados. Yo decía ahí cuando estábamos en la feria de la Argentina, no es por desmerecer los supermercados, pero uno va, y la verdura no es lo mismo, no tiene ese olor, no tiene ese sabor, viene... Cuando uno compra, hay una lechuga que viene con tierra de la feria, que viene ahí, que uno sabe que la sacaron de acá de cerca, de la agricultura familiar campesina, que es tan importante en la región. La verdad es que uno no solo se come un buen producto, sino que también está ayudando a una cadena de personas que están haciendo ahí pequeña y mediana empresa, como el agricultor que lo hizo, el transportista, el feriante. O sea, hay mucho ahí, una cadena virtuosa en comprar en la feria. El senador de la República, don Tomás de Rementería, en contacto directo con la Radio Carnaval. ¿Y usted sabe de comprar, de feria, de cocina? El otro día lo vi en las redes sociales. ¿Qué estaba cocinándole a su señora? No, estaba haciendo sopita de cebolla. Yo estudié en Francia y ahí estuve, me tocó la pandemia ahí un tiempo y agarré un libro antiguo de comida francesa y lo cociné entero. Un libro que es un clásico y ahí... También, y yo, usted sabe, yo crecí un poco mirando la cocina y haciendo, cocinando y todo eso. Y además, yo cuando financié mi estudio en Francia, si bien yo tenía una beca que me pagaba la universidad, pero para la vida, yo trabajaba en establecimientos turísticos, en hoteles, en bares, en restaurantes, fui barman y además cocinero un par de veces. No tan profesional, hacer desayuno, así que aprendí, así que algún día le voy a hacer mi omelette, que realmente me quedan espectacular, don Sam. Qué bien, muchas gracias, el senador Tomás de Rementería. Oiga, usted estuvo en Francia varios años, pues, don Tomás. 4 años, para ser exacto. 4 años. ¿Inclusive llegó a hacer clase en la universidad? Sí, hice clase. Me tocó hacer clase ahí en la Universidad de París 1, la Sorbonne, que te llaman. Y ahí tuve oportunidad, hice varios ramos, hice Derecho Constitucional, hice derechos fundamentales, hice un ramo sobre derechos de Latinoamérica, o sea, tuve ahí harto recorrido, ahí carrete, ahí haciendo clases en Francia. Oye, ¿y le hacía a los franceses, a los extranjeros? Disculpe la consulta. No, franceses, había franceses y extranjeros. Era una universidad donde venía gente de todo el mundo a estudiar, entonces tenía cursos de franceses, gente de países, otros países europeos, de África, de Estados Unidos, de Latinoamérica. O sea, me tocó hacer clases a gente de muchos, muchos países. Porque fue a hacer sus posgrados de leyes, ¿no es cierto? De sí, abogacía en Francia. ¿Y qué? Sí, un máster y un doctorado. Ah, ¿y qué tal? ¿Y qué tal, senador? ¿Bien? Bonito. O sea, es una bonita experiencia. Yo aprendí harto y lo que harto para mi trabajo es hacer leyes de calidad, no cantinflear. O sea, uno ve de repente que el Congreso está tan mal evaluado porque mucha gente, en el fondo, legisla sin saber, legisla sin conocer de leyes y además legisla para la tele, y uno que le tiene cariño a la ley, digamos, trata de hacer las cosas bien. El senador Tomás de Rementería. Oiga, senador, quiero hacer una consulta. Mire, la primera, antes de irme del tema, ¿cómo fue recibida la señora Toá? ¿La llevó a la feria? Ya que estábamos hablando de la feria, hace una semana y media, dos semanas atrás, vino la señora Carolina Toá a nuestra ciudad, estuvo en Viña del Mar, estuvo en Valparaíso también, y usted la llevó a Parque Caupolicán. ¿Qué tal le fue? Súper bien. Ni una crítica, ni un insulto, conversaciones, o sí, gente con preocupaciones, y ella, como siempre, muy hábil respondiendo. Y de hecho, después estuvimos, usted estuvo en el mercado de Viña del Mar, que estuvimos, tampoco hubo ningún problema. Sí. Y después, la tarde, estuvimos en Quilpué y en Quillota, y hoy día voy a estar con ella, la invitamos a San Antonio, donde va a ir ahí una tallerinata que está organizando nuestra concejala allá, y después de la tarde vamos a pasar a Cartagena, a la comuna de Cartagena, a terminar la jornada. ¡Qué bien! Usted es como el generalísimo en nuestra región, bueno, el senador de la República, por lo demás, del Partido Socialista, partido que está apoyando a la señora Carolina Toá de cara a la próxima primaria. Recordemos que la primaria es el 26 de junio, julio. El 26 de junio. De junio, estamos a un mes. Sí. A un mes. De hecho, mañana empieza el periodo oficial de campaña, digamos, ya con volantes, como lo hemos visto siempre en las campañas. Y hay que recordar que es voluntario votar, que hay primarias en el sector oficialista, digamos, donde está la exministra Toá, la exministra Jara, el diputado Vinter y el diputado Mulet. Lamentablemente los sectores de derecha no se pudieron poner de acuerdo y no llevan primaria, entonces esperemos. Lo importante, más allá de candidatos, es que haya una buena votación y que las personas vayan a votar. Está aplicadita la centroizquierda, y va a llevar un solo candidato que va a salir de estas primarias. Sí, pues que eso da gobernabilidad, pues, don Sandro. Ponerse de acuerdo, poder gobernar juntos, más allá de lo problemático de gobernar en el ambiente actual, sabiendo la crisis migratoria que nos dejó el gobierno anterior y esa serie de problemas que hemos tenido, tenemos ahí una opción ahora de poder armar una coalición, y yo creo que alguien con la experiencia del Ejecutivo, de haber manejado durante estos 4 años con toda la dificultad que hubo poder normalizar el país en materia de seguridad, porque recordemos que si bien todavía sigue habiendo problemas, sigue estando mala la seguridad, no era la situación dramática que hubo hace 3 años atrás, que se acuerda que cada fin de semana mataban a 30 personas, teníamos una situación bastante grave, carabineros sin equipamiento. Yo en eso lo vi, porque yo trabajo mucho con carabineros, cómo cambió, por lo menos ahora tienen motos, autos, chaleco antibalas, cosas que no tenían cuando partió el gobierno. Señoras y señores, hacemos carnaval a las 8. El franqueado de mayor sintonía, no lo digo yo, lo dice la encuesta Ipsos Search Marketing, de 8 a 9 de la mañana. Primera sintonía entre las FM no noticiosas, señoras y señores, la radio carnaval. Y a esta hora con el senador de la República, don Tomás de Rementería. Actualidad semanal en la voz de nuestras autoridades, abogado por lo demás, posgrado en Francia, y hablaba usted de las leyes, y yo dije, voy a hacer esta consulta, respecto de que ojalá se pueda hacer una ley como se han hecho tantas de repente que se necesitan con más rapidez para que no vuelvan a suceder los temas que están sucediendo hoy día, como por ejemplo el tema de las licencias. ¿Qué ley se puede aplicar a aquello? ¿Qué ley se puede hacer para que esto no vuelva a suceder, senador? Hemos estado trabajando en aquello y yo creo que ahí el tema de fondo son dos. Primero es que hay una cultura de la licencia, tenemos instaurado nuestro mensaje, nuestro lenguaje, la palabra me voy a tomar una licencia, si no tengo un reposo médico me voy a tomar, entonces es muy normal y yo no me gusta apuntar por el dedo a las personas, no me gusta decir no, que era terrible, pero es muy normal que la persona dijera no, estoy con problemas en mi pega, me tomo una licencia. Estoy estresado, cansado, me tomo una licencia. Las licencias en realidad están hechas para cuando uno está enfermo, pero finalmente acá el problema es que culturalmente está aceptado y muchas veces hasta los jefes le dicen a la persona, no, tómate una licencia. Y la verdad es que eso en el fondo genera un problema económico al sistema de salud, porque es FONASA el que paga esa licencia finalmente. Y al momento del pago, eso está haciendo que la mitad de los fondos del Fondo Nacional de Salud se vaya a eso. Pero ahí yo también quiero tener una salvedad, no culpar a la gente. Culpar al médico que entrega la licencia. Si a ellos hay que buscar por qué están entregando esa cantidad de licencias, y muchas de ellas injustificadas, entonces hay que revisar. Si un médico, el otro día me decían que hay 10 médicos que juntos tienen 6.000 licencias en el año. 10 médicos. ¿Por qué no revisamos esos 10 médicos? La mayoría son extranjeros, incluso. Yo le puedo decir, pero no voy a decir el nombre, nada, pero nos contaba el otro día, le contaba a unos colegas la fiscal que ¿qué pasa caso con esos médicos? Bueno, ellos se están cometiendo un delito, un fraude de subvenciones, falsificación de instrumentos públicos, o sea, hay una serie de delitos ahí en el caso de los médicos. En el caso de las personas, obviamente, también pueden incurrir, son menores, pero la verdad es que acá lo que hay que revisar, yo creo, es el sistema. Yo creo que andar haciendo esta casa de brujas, porque ahora va a haber casa de brujas en todos los trabajos y van a revisar la licencia y todo eso. O sea, yo creo que tiene que, pero acá el tema de fondo es decir, ¿sabe qué? Partamos y que esto no ocurra nunca más. Entonces revisemos cuando un médico va más de 10 licencias en un mes, auditoría. Vamos a ver, ¿por qué pasó? Vamos a revisar si esta licencia está cumpliendo, que haya mayor fiscalización. Porque también tenemos ahí un problema, FONASA fiscaliza menos que la ISAPRE. Eso es porque no hay más dinero para fiscalizar que las licencias se cumplan. Entonces yo creo que ahí más allá de que yo encuentro que no hay que hacer una cacería de lujo y andar apuntando en el dedo a cada uno que se toma una licencia, lo que hay que hacer es cambiar realmente, o cada quien se toma una licencia, apuntar realmente a solucionar el problema de raíz. Y eso significa hacer un cambio legal, que significa un cambio cultural, y eso es regular el límite de las licencias, regular el tema del pago, regular el tema de la fiscalización, hay una serie de cosas que se pueden trabajar con el tema de la licencia, regular la cantidad de días, por ejemplo, en el servicio público se necesitan 6 meses recién para salir incompatible. Yo creo que muchas veces debería tal vez reducirse esos tiempos y buscar otra forma para que la persona que, porque hemos visto casos, el sistema público también pasa en el privado, no lo voy a decir, yo lo conozco perfectamente, pero de personas que se tomaron un año de licencia. Porque una cosa es decir a alguien, pucha, se tomó 2 días de licencia, se sentía más o menos, y fue un médico, o tenía un inconveniente, y otro después me tomé un año. Y pues nada, me pagó. Entonces yo creo que ahí hay que revisar esa situación pormenorizadamente, lo que pasa, y además con esto hacer legislación que cambie el tema. ¿Sabe? Ayer un señor, yo me fui y me reuní con un señor que tiene un emprendimiento, dice, yo tengo una operaria que lleva 3 años con licencia. 3 años. O sea, ahora se ha centrado el tema en el sistema privado. Sí, pero revise, o sea, en el tema, o sea, resontrado el tema, perdón, público, en el sistema público, pero también hay que revisar lo que pasa en el sistema privado, en la gente que trabaja en el mundo privado. Usted sabe que yo lo sé por mi papá, que me cuenta de personas que las contrata y a los 2 días se tomaron licencia, 4 meses y vuelven, y después que pagaron todas las indemnizaciones legales y todo, y no significa violar derechos del trabajo ni nada de eso, pero es. Tiene que haber alguna regulación también para el derecho a tener licencia, para tener cierta continuidad laboral y todo eso. No puede ser llegar y hacerlo. Yo la verdad es que creo que hay que revisarlo bien. Y además, ¿sabes qué es lo lamentable, don Sandro? Que yo he conocido casos de personas honestas que se enferman y les rechazan la licencia 10 veces. ¿Usted tiene un trabajo? Yo tuve un caso de una persona que conocí en la Cámara. ¿Eh? Él trabajaba para la bancada socialista, no para mí. Okay. camarógrafo y quimioterapia, y le rechazaron la licencia. Imagínense. Quimioterapia, ser una persona que está con cáncer. Y el mecenas es que me rechaza la licencia y voy a tener que volver a trabajar. Y decía, por alguno que está haciendo una sinvergüenzura, a este tal vez le rechazaba la licencia. Senador, entonces, realmente esto se va a usar como una oportunidad para crear a lo mejor mayores trabas, no sé, o hacer mejores leyes. ¿Qué dicen en el Senado respecto a eso? Sí, sin lugar a dudas. O sea, estuvo el otro día la Contralora, pidió mayores facultades, y sé también que el senador Juan Luis Castro, que es de mi bancada, que es médico de la Comisión de Salud, ha tenido una serie de propuestas que apuntan precisamente a la fuente primigenia del problema, que son médicos de licencia fácil. Ya. Yeah. Yo creo que ahí los médicos se tienen que preguntarle, o sea, también revisar esa situación. Me quiero comunicar con el senador Tomás de Rementería. ¿Algún correo electrónico directamente en sus redes sociales? ¿Cómo lo hago, senador? Tomás de Rementería, tanto Instagram, Facebook, X, o Tomás de Rementería, todo junto. Ustedes saben cómo se escribe, ahí don Sandro lo va a decir después de que yo salga del aire bien deletreado. Sí. Tomás de Rementería @senado.cl. Tomás de Rementería @senado.cl. Ya. Ahí también puede ser. Y si no, Tomás de Rementería nos busca Facebook, Instagram, y usted sabe bien, nosotros prestamos asesoría jurídica, con asistente social, con una serie de cosas, así que esperemos que ahí podamos avanzar en eso. Senador, en ese contacto. Se aprobó ayer en la tarde-noche, y se despachó a la Cámara el reajuste salarial por el sueldo mínimo. Se había aprobado ya en la Cámara, ya terminó el trámite legislativo. Ah, ya, ok. Lo podemos aprobar, es bueno el aumento, no, de repente a uno le suena poco, pero recordemos que este ha sido el gobierno que más ha aumentado el sueldo mínimo en la historia. Sirve. Llegamos a esa barrera psicológica rápidamente de los 500 mil pesos. Yo me acordaba cuando me tocó conversar sobre este tema, sobre, ¿se acuerda que hubo un sacerdote, el monseñor Goitz, que hablaba del salario ético en una época? Sí. Y decía, y él hablaba que 350 mil era en esa época, hace 10 años. Hoy día ya estamos, eso va a llegar casi a 550 mil en algún momento, pronto. Entonces, la verdad es que tenemos un aumento significativo, también de la asignación familiar, hay una serie de cosas, y obviamente siempre a uno le gustaría que fuera más, pero también hay que ver la situación económica y el aumento alto que se hizo antes, que se llegó a los 500 mil, y también revisar una situación que es bastante, bastante obvia, que es que tampoco podemos subirlo de forma excesiva porque genera un desajuste en el mercado del empleo. Pero también dicho eso, hay un tema de fondo que es importante entender también. Aumenta, todas las veces reclaman los grandes empresarios que esto va a traer el caos. Que cada vez que sube el sueldo mínimo no va a haber cesantía, va a haber despido, y eso no ha pasado, y además hay un subsidio a la clase, a la pyme que fue votado también en el reajuste del salario mínimo. Así que buena noticia, un nuevo ingreso mínimo, y esperemos que el próximo año, si no llega un gobierno a este sector, o sea, con el gobierno que sea, siga subiendo. Porque usted sabe que hay gobiernos que no les gusta mucho subir el sueldo mínimo, lo mismo en el gobierno anterior. Así que esperemos ahí, porque además el costo de la vida aumenta por efectos internacionales, por el tema de la guerra comercial, y al final está reduciéndose lo que gana la gente, que tiene que comprar cosas obligatoriamente, porque tiene que comprarle ropa una vez al año a un niño, y esa ropa que está más cara. Entonces ahí hay que revisar. El senador Tomás de Rementería, con esta me despido, se viene cuenta pública este domingo. ¿Asiste o no, senador? La última del presidente Gabriel Boric. He asistido todos los años, de hecho siempre el 1 de junio, justo el día del cumpleaños de mi Julián, de mi hijo mayor, que vamos a estar después celebrándoselo, que me toca ser árbitro de un partido de un campeonato de fútbol con su amigo. Ah, sí. Pero en la mañana vamos a estar en la cuenta. Sí, pero en la mañana vamos a estar en la cuenta pública. Y esperamos que haya varias cosas. Un plan de inversión para Valparaíso, anuncios sobre la reconstrucción, anuncios sobre nuestros puertos, anuncios de obras viales. Yo creo que hay hartos temas pendientes. Yo creo que en la región de Valparaíso tenemos muchas obras viales que son estratégicas, que yo creo que tienen que en el fondo estar pronto listas. Que necesitamos que haya más obras. Por ejemplo, yo le menciono el tema que ya se anunció del estero Marga, que ahí ojalá haya también una inversión más grande estatal para hacerla, pero también construcción de caminos, construcción de carreteras. eso es lo que reactiva el empleo finalmente, usted sabe bastante, y también espero que cuando se menciona Valparaíso se mencionen los ascensores. Ay, sí. Y yo lo hemos hablado de los ascensores, sí, de que haya una inversión, y también por otro tema que nos va a traer buenos beneficios económicos, la inversión en el complejo fronterizo con Argentina, también, en el Paso de los Libertadores. Qué ahí bien. Hay que trabajar, bueno, porque si tenemos nuestros dos puertos expandidos, modernizados, ampliados, y a nuestro complejo fronterizo funciona, nos va a ayudar. Región que va a ser la capital de la logística y el turismo, y vamos a tener cualquier pega para la gente que anda buscando. Ojalá Dios quiera. Conversamos de la cuenta pública la próxima semana, de lo que fue. Muchas gracias, senador. Esperamos por acá. Ya, que tenga un maravilloso día. El senador Tomás de Rementería. Saluda a la señora Carol también. Se lo mando su nombre y que más rato hasta el cojuelito. Que le mando un abrazo grande. Buen día, senador. Buen día, mi concejal.